La Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. 27%, querido. Sí, bueno, felicidades a todos vosotros y a toda esa muy buena gente que nos sigue, porque vaya manera de acabar el curso, ¿verdad? Sí, un sí, 27%. Sí. Eso que los resultados de las dos olas anteriores ya habían sido buenos, pero esta vez ha sido, bueno, pues la guinda un pastel, y la verdad es que muy agradecidos. Sí, sí, sí, muy agradecidos, porque en estas horas insospechadas, ¿verdad? Sí. Que los canales, buenas noches. Sí, bueno, saludamos desde aquí a los guardias de seguridad, noctámbulos, vampiros. Bueno. Es que oírnos estas horas tiene mérito. Bueno, y un 40% de universitarios entre 18 y 25 años, ¿eh? Sí, eso me ha sorprendido muchísimo. Bueno, no me sorprende tanto desde que leo los correos que llegan a tu página web, porque se ve que son gente muy joven en general. Sí. Y incluso yo creo que un oyente decía hace poco que si habíamos estudiado en el programa el por qué no se oía tanta gente joven. Yo te decía un día, me acuerdo, que había una crítica ahora que corría por toda la radio que decía que no había oyentes jóvenes nuevos. Como que no, aquí tenemos 100.000 oyentes menores, claro, de 25 años. Y te decía años, que tú eres de los pocos que consigues tener renovación de oyentes. Sí, sí, ¿cuántas veces recibimos correo diciendo sigo el programa desde los 13 años? Y dices, ¿pero sí, cómo es posible? Pues sí. Y renovación, y cuando digo renovación lo digo porque sé que a veces se molestan algunos de los oyentes que te siguen desde hace años, incluso desde mucho antes que nos conociéramos. Y que, claro, se quejan de que repitamos algunos asuntos, pero es que te piden que lo repitas, no porque lo repitas, sino porque para todos los años un porcentaje importante de oyentes son nuevos. Sí, sí, bueno, este año tengo ahora un montón de correos que hemos recibido en junio, primero día de julio, pidiéndonos monográficos sobre templarios, sobre vampirismo, sobre el diablo. Claro, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena para ti también. Muchas gracias. Fíjate cómo está el asunto, un 27% más, estamos espléndidos, estamos en nuestro mejor momento de momias. Fenomenal. Mejor imposible, ¿no? Utilizando el título de la película, nada, esto es siempre algo satisfactorio, porque, bueno, en el fondo es ese trabajo, ¿no? Y esa recompensa, pues, de la tertulia, del estar aquí, de reunir, ¿no? Cada semana las noticias más espectaculares, más graciosas, a veces más insólitas. Y bueno, que quede un poco esa correspondencia, esa gratitud por parte de los oyentes con este 27% más. O sea, sí. ¿Qué más se puede pedir? Yo estoy muy agradecido a la audiencia. Como sabéis, este año hemos sufrido unas ligeras modificaciones en cuanto a horario y ubicación. Unas ligerísimas modificaciones. Entonces había un reto importantísimo y era adaptar todos los contenidos que teníamos de lunes a viernes al fin de semana. Y bueno, pues al principio algunos no confiaban mucho, ¿no? En que pudiéramos acoplar todos los asuntos y la verdad es que viendo luego cómo han ido los datos de audiencia, la evolución, pues me encuentro muy satisfecho, sobre todo por el equipo de La Rosa de los Vientos, que lo hemos conseguido. Y ha sido una tarea de todos. El equipo, colaboradores, todos hemos arrimado el hombro para conseguir de estas 4 horas pues el vergel que ahora mismo tenemos. Así que hay que dar gracias a Dios, Jesús. Hay que dar gracias a Dios. Y mira lo que hizo este padre en Ohio. Le dijo a Dios, manifiéstate, y Dios se manifestó. Esto ya es el acabose. Es el acabose, sí. Ayer en el monográfico hablamos de este pobre hombre que le iban cayendo dos rayos sucesivamente. Sí. Y a la tumba. Y a la tumba le cayó el rayo. Y a la tumba, sí. No, la verdad que hay gente que está... Ha gustado mucho el monográfico de los protegidos, ¿eh? Ah, bueno. La verdad que sí, que era el tema, creo que era bastante original, porque se piensa que es algo más de película y que no suele pasar a la gente, y es verdad que hay gente que está como protegida especialmente, y cada uno en función de las creencias y de sus ideas al respecto, pues bueno, puede pensar que está protegido por Dios, por los ángeles, por algún ser querido que ha muerto, pero es cierto que hay personas que tienen, ¿no?, como esa especie de destino, a veces protegido a... La verdad es que tiene gracia porque me acuerdo que dijiste ayer que es verdad, era un protegido, puesto que era capaz de sobrevivir a la caída de un rayo, cosa rarísima, el problema es que le cayeron 3. Sobrevivió a 2 y luego le cayeron otros 2. No sé si eso es estar protegido. Es que claro, en la tumba. Le cae uno que ya lo remata, pero es que luego cae en el nicho también, sí. Y ya los sepultureros no quieren ni acercarse. Claro, allí, que ¿no? Se va a querer acercar, y menos en día de tormenta. O sea, yo creo es verdad que estaba protegido el hombre, porque tenía que haber muerto hacía ya tiempo y bueno, todavía sobrevivió. Pero es un caso único, ¿no? 4 rayos. Es un caso. Se va a Zeus desesperado, no conseguía atravesarlo, ni casualidad. Pero es que parecía el corneta de la película El Guateque de Peter Sellers. Es verdad. Pero muérete ya, ¿no? Bueno, y esta iglesia de Ohio, entonces, Jesús, ¿la damos por protegida o no? Sí, bueno, yo creo que el sacerdote que estaba oficiando en la misa, ¿no?, en esta iglesia de Ohio, pues creo que se lo volverá a pensar cuando pida una señal del cielo. En este caso era un día de tormenta y el sacerdote, pues bueno, estaba allí con sus feligreses y lo que estaba haciendo, además sobre un tema pues bastante recurrente para él, ¿no? Que era la importancia del arrepentimiento. Y los fieles comentan, ¿no?, los testigos, que estaban oyendo rayos y truenos fuera de la iglesia, ¿no? Debía ser una de esas noches apocalípticas. Sí. Y, bueno, pues el buen hombre, el sacerdote, se le ocurre en un momento dado que Dios le mande una señal, ¿no? Para, bueno, para que se vea que el arrepentimiento pues puede ser como mucho más generoso y mucho más espectacular de lo que se pueden pensar allí los feligreses. Les debía encontrar un poco mermados. Hasta el punto... Y que era una congregación de estas tan festivas que hay en los Estados Unidos, ¿no? Que sí, eran los miembros de una iglesia del pueblo de Forest, en el estado de Ohio. De Forest Gump. De Forest, sí, ¿no? Ahí lo de Gump habría que aplicarle al sacerdote. Y sí, de estas festivas... ¿Tienes una capacidad para hacer amigos, Jesús? Hombre, te lo digo porque un sacerdote debería saber que hay una especie de designio divino, y nunca mejor dicho, en este tipo de deseos. Cuando el sacerdote está pidiendo una señal, está hablando del arrepentimiento y dice, bueno, ¿y qué más os puedo decir? ¿Qué señal nos puede enviar Dios? Y en ese momento, ¡frash!, el rayo cae en el pararrayos de la iglesia y a través de la conducción eléctrica pues va al micrófono y le deja, creo que paralizado y con chispas divinas también al sacerdote. Creo que los feligreses se quedaron de piedra viendo aquello, justo además en el instante que él estaba pidiendo una especie de señal divina. Dios, manifiéstate, y en ese momento cae el rayo. Una cosa similar, exactamente. Entonces, dice que, comenta un testigo, uno de los testigos a los que se entrevistó, dice, podíamos escuchar la tormenta fuera del edificio, y él seguía preguntando a Dios qué más debía decir. Y lo repetía una y otra vez hasta que ese rayo, ya digo, a través de la conducción eléctrica, pues va al micrófono que él tiene en mano y le pega un zurriagazo que empiezan a salir chispas por todos los sitios. Queda inconsciente por un momento, no muere el sacerdote, pero sí queda como bastante contusionado. Imagina la congregación diciendo, amén, amén, claro, amén. Vieron aquello que podía ser, pues es una especie de signo, ¿no? O de designio, en este caso divino. El hecho es que el servicio continuó luego de la peculiar interrupción, pues claro, una interrupción, al ver que el hombre reaccionaba, que decía, ¿dónde me encuentro?, ¿quién soy?, ¿cómo me llamo?, pues entonces la cosa continúa. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, 20 minutos más tarde, los participantes del servicio se dieron cuenta, bueno, pues que la iglesia estaba en llamas, que esto es lo peor, porque hasta ese momento el shock había sido tan general que no se dieron cuenta que algunas de las cortinas empezaron a arder y la iglesia empieza a arder. Evacúan el edificio rápidamente y después de 3 horas los bomberos lograron apagar el incendio. 3 horas, ni más ni menos. O sea que aquello parecía el final de los días, ¿no? Claro, al final todos se estimaron que era una señal divina, ¿eh? Sí. Y esta señal divina, aparte de no ocasionar muchos más daños al sacerdote que no volver a pedir señales durante un día de tormenta, pues ocasionó daños materiales por un costo alrededor de unos $20,000. ¿Unos $20,000? O sea que, bueno, esa es un poco la anécdota y ahí queda, ¿no?, la cosa de cómo un rayo puede golpear a la iglesia y puede golpear en la fe de un sacerdote si se empeña en pedir una señal divina. Esto sí que se puede llamar Dios pasó factura. Sí, se puede decir que Dios hizo presente en Ohio. No pasó factura por los rayos en la iglesia, casi 4 millones de las antiguas. Bueno, no, desde luego quedó calcinada la iglesia, ya quedó para que se hagan los santos oficios en otro lugar, ¿no? En otro lugar. Pero bueno, que este era un poco lo curioso del momento, que algunos pensarían que es casualidad y otros pues pensarían que una especie de designio divino el hecho de que este hombre pues pidiera una señal tan insistentemente. Sí, pero lo que parece es que Dios no refrendó mucho aquello que estuviera diciendo el sacerdote, ¿no? Pues va a responder con un rayo de esas formas, bueno, pues... Él hablaba del arrepentimiento, habría que saber, ¿no?, estas iglesias presbiterianas de los Estados Unidos, que es lo que estaba contando el sacerdote, y cuál era la lección que le quería dar el Zeus de turno o el Dios de turno quien lanzara aquel rayo, claro. Ya, pero lo curioso es lo que te comento del testigo este, que además se llama Ronnie Cheney, y el testigo comentaba eso, ¿no?, dice, y el sacerdote seguía preguntando a Dios... ¿Qué más debía decir en esos momentos? ¿Qué más? ¿Qué prueba? ¿Qué señal? Es que me imagino a los parroquianos diciendo, mira cómo se mueve el cura, mira cómo se mueve, qué ritmo tiene. Y dice, mira, le está llamando a Dios, que se mueve, qué estertor. No, y además, fíjate que hay que imaginarse la escena, porque, bueno, como tú bien decías... La tormenta ahí. O sea, el sacerdote enfatizaba la importancia del arrepentimiento. Yo me imagino al del órgano, todos cantando, bailando y tal, y de repente el otro haciendo así como Elvis Presley, ¿no? No, y encima yo creo que en algún momento... pensarían los feligreses, dice, qué bien lo está haciendo cuando estaba dando la descarga eléctrica, dice, ¿quién lo está haciendo este hombre? ¡Qué pasión! Está encendido. Con los acordes del órgano de chan, chan, chan. Bueno, pues, y al final resultó que era cierto, cuando se le puso los pelos como escarpes, claro, empezaban a salir humillos por ahí. Bueno, pues en esta iglesia presbiteriana ha nacido ya por fin una nueva especie, el cura eléctrico. Va a estar muy bien. Bueno, pues tenemos diferentes asuntos. Ayer comentábamos, Carlos, lo de este monstruo aparecido en las playas chilenas. Ahora os voy a pedir opinión a los tres. Pero bueno, aquí tenemos ya, estamos pasando ya del calamar gigante al pulpo gigante, a lo que sea gigante, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto no es nuevo, y es lo curioso del asunto. Esto ya empezó en el siglo XV con las historias marineras. No, pero digo, cuando no es nuevo me refiero a que hay al menos dos casos probados y bastante reconocidos, y bastante conocidos, de un ser muy semejante a este. Hay que tener en cuenta, por supuesto, no se trata de una ballena, de hecho la confusión de la noticia vino porque la marina chilena localizó un animal varado, que era una ballena de joroba, a unos kilómetros de donde llegó este extraño monstruo, que bueno, que tiene el tamaño de un autobús. O sea, pero al principio se dijo que era un pulpo. Claro, al principio se pensó que era un pulpo porque lo que era evidente es que no era una ballena. Además, el tamaño parecía indicar que un tamaño tan descomunal que podía tratarse de un pulpo, de un calamar gigante. Pero de un calamar gigante, en cualquier caso, que sería descomunal. Sí que es cierto que en la zona, en el enorme espacio de mar que hay entre Nueva Zelanda y Chile, están en una de las supuestas colonias de calamares de gigantes más grandes del mundo. Pero en cualquier caso, aunque, como han comentado ahora los investigadores chilenos, y como además comentamos en el programa nuestro hace, me parece, un par de años, efectivamente se ha llegado a encontrar uno de aproximadamente 18 metros de largo. Pero con todo, este extraño bicho no tiene nada que se parezca a un calamar. Por de pronto, carece de la forma clásica del calamar. No tiene los tentáculos, no tiene los ojos, no tiene el pico, es decir, no es un calamar. Es otra cosa. Otra cosa que se parece sospechosamente a lo que fue conocido en los años 60 como el monstruo de Tasmania. Una especie de masa de carne gelatinosa que apareció en una playa cerca de Hobart, en la isla australiana de Tasmania, y que tuvo a los científicos verdaderamente perplejos durante tiempo, ¿no? Hasta ahora mismo. Se habla de grasa de ballena. No lo es, no es grasa de ballena, eso ya se sabe perfectamente. Aquí la suerte que ha habido es que, a diferencia de lo que ocurrió en los años 60, contamos con medios mejores, el tiempo... las cosas han progresado mucho, y rápidamente Elsa Cabrera, que es la bióloga marina, directora del Centro para Conservación de Cetáceos en Chile, que es a la que llamaron, puesto que creían que se trataba de una ballena, cuando vio que se trataba de un bicho de 12 metros largo, de aspecto grumoso, gris y muy gelatinoso, dijo que ella no parecía, bueno, que aquí no parecía sin duda, no parecía ni de casualidad una ballena, pero han cogido muestras para ser analizadas tanto en Chile como en los Estados Unidos. La verdad es que no es la primera vez, porque aparte de la de Tasmania, hay otro caso más. Hay un pesquero japonés, el Zodomaru, que en los años 70 localizó, sacó del mar una criatura extrañísima, muy parecida también a esta descripción, de la cual se conserva un archivo fotográfico entero. Sin embargo, debido al terrible olor que desprendía, los marinos japoneses se deshicieron de ella y lo tiraron al mar. Es curioso, porque en el caso del monstruo de Tasmania pasó algo parecido. Había un olor hediondo al poco tiempo y entró en una especie de rápida putrefacción que hizo que desaparecieran los restos con las primeras mareas al cabo muy poco tiempo y que nadie se quedara en aquel entonces con un trozo. Sin embargo, lo curioso es que en este caso sí se han quedado con parte del bicho. Pues vamos a ver qué es, porque lo más probable es que sea una especie nueva. A ver, Bruno, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí me ha sorprendido fundamentalmente una cosa. El primero es que no sabemos ante lo que estamos, ¿no? Que la hipótesis que más ha mencionado es la del pulpo, la posibilidad de que estemos ante una especie absolutamente diferente, pero también, si es cierto, y es algo que en las últimas horas ha cobrado fuerza, y es la idea que están transmitiendo especialmente algunos miembros del Instituto Smithsoniano, no todos, ¿no?, pero algunos miembros del Instituto Smithsoniano que ya estudiaron un supuesto pulpo gigante que apareció en las costas de Florida a finales del siglo XIX y que además recientemente ha sido objeto de un estudio que siempre existió mucha discusión, una discusión verdaderamente anormal, ¿no? Sí, se veía pulpo ese tamaño. Porque aparentemente era un pulpo y a alguien se le ocurría decir que era una ballena e incluso oficialmente llegó a decirse que era una ballena, sin embargo los últimos análisis que se efectuaron, bueno, pues demostraban bien a las claras que se estaba ante algo parecido a aquello que mencionaban las leyendas de un pulpo gigante. Pero lo que sí que me ha sorprendido es el desconocimiento, incluso por parte de muchos científicos, sobre la posibilidad de que esa especie no sea solamente un mito, una leyenda o una invención de Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, sino que hay casos, hay documentación. Hay un caso francés, europeo, increíble, independientemente de que estemos ante un pulpo o ante un animal similar al del monstruo de Tasmania, independientemente de ante lo que estemos, lo que sorprende mucho es esa evidencia, ¿no? El hecho de que solamente algunos científicos conozcan la existencia de un caso a finales del siglo XIX, cuando yo en las últimas horas he recogido muchísimos. Incluso, por ejemplo, hay datos de la observación de este tipo de pulpos, por ejemplo, en las Islas Canarias. Te voy a contar uno de Francia, es de Bretaña, le tendrás por ahí recogido, porque además generó un proceso penal muy interesante. Ahí incluso hablaba en sus textos el propio Plinio el Viejo de la existencia de los pulpos gigantes, incluso en las zonas de Hispania, y hace un relato bastante detallado de las acciones de uno de estos animales. Y lo cierto es que los datos son asombrosos, y me ha llamado especialmente la atención no solo eso, sino el hecho de que durante esta misma semana se hayan producido más casos similares, más recuperaciones similares de seres que podríamos encuadrar hasta hace 4 días en el ámbito criptozoológico. Precisamente uno de los lugares en donde recientemente aparecía un pulpo gigante también era en Nueva Zelanda, que en abril del 2002 los biólogos del Instituto Nacional de Investigaciones Acuáticas y Atmosféricas encontraron en las Islas Catman uno de estos ejemplares, pertenecientes teóricamente a una especie diferente a lo que se ha hallado ahora, si lo que se ha hallado fuera un pulpo. Hablamos de un pulpo de 4 metros de longitud, de 75 kilos de peso, que supuestamente fue capturado por unas redes a unos 900 metros de profundidad. Pues bien, ahora mismo, esta misma semana, en Nueva Zelanda, muy cerca de este lugar, ha sido hallado no un pulpo gigante, sino otro calamar gigante, pero de otra especie diferente, el Archeteutis, que es del que tanto hablamos últimamente. Se trataría de un Mesozoteutis hamiltoni, que sería una especie diferente de calamar gigante, absolutamente voraz, de prácticamente 5 metros de longitud. Las fotografías que se han divulgado a través de la BBC son verdaderamente espectaculares. Y no solo eso, sino que además del descubrimiento de esta especie marina diferente, o de esta subespecie marina diferente, se ha hallado también en otro lugar del mundo en donde no existía constancia de nada similar, una nueva forma de vida acuática, esta vez en un río, que es todavía un salto cualitativo mayor, porque en caso de ser un pulpo gigante lo que se ha hallado, entraría dentro de una especie, de una familia conocida. Estaríamos hablando de pulpos y de una especie dentro de la familia de los pulpos, dentro de la familia de los cefalópodos y demás, ¿no? Pero lo que se ha hallado en Brasil en esta ocasión también, y se ha dado a conocer esta semana los resultados por parte de científicos de un instituto brasileño, del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia, el INPA, es también verdaderamente sobrecogedor. Se trata de un nuevo pez, de una nueva especie de pez alargado, parecido a una anguila, en absoluto nada parecido a una especie conocida, que ha obligado por primera vez a los zoólogos, a los estudiosos, a especificar una nueva especie animal después de 150 años que, a nivel de especies marinas o especies acuáticas, no se hacía. La calificación que le dieron en primer lugar a este pez longitudinal, parecido a una anguila, pero que vivía en aguas del Amazonas, era de pez misterioso, y ahora ya se ha abierto una nueva familia. Esto nos vuelve a demostrar una vez más que el mar nos está dando sorpresas fascinantes, porque tenemos casi media docena ya de especies diferentes dentro de los calamares. Solo la semana pasada la expedición neozelandesa, que entre otras cosas buscaba... 100 y pico especies nuevas. Ha clasificado 100 y pico en una semana. Pero, aquí, pero además enormes algunas. Y dices, bueno, pero aquí hay una cosa curiosa. Este bicho, que es por lo que a mí me extraña, cuando Elsa Cabrera, la propia bióloga chilena, es la que ha dicho que no era una ballena, lo raro es que, bueno, por muy deteriorado que estuviera el animal, si fuera un pulpo, y puede serlo, si fuera un pulpo, rápidamente verían algo familiar en la estructura, en la forma. Aquí no ven nada familiar, lo único que se han conseguido es que es un invertebrado. No tiene espinas, vamos, si no hay esqueleto. Vamos a buscar nombrecicos para estas cosas, Jesús Callejo. Monstruo, la palabra. Bueno, hay otras cosas, hay otras denominaciones, sí. ¿Verdad? Explícanos ese asunto. Bueno, la verdad es que los que nos gusta la criptozoología, hay una palabra que sirve para designar estos cuerpos de animales no identificados, una especie de masas gelatinosas encontrados encallados en las playas de distintas partes del mundo, que es la palabra lobster. Lobster. Una palabra que la utilizó y la bautizó Ivan Sanderson, uno de los padres de la criptozoología, y que con ello intentaba designar estos restos, en avanzado estado de putrefacción, casi todos ellos, de animales marinos, o bien de la familia de los cetáceos o bien de los cefalópodos, ¿no? Entonces, han quedado varados muchísimos de ellos. Carlos Canales ha citado uno de ellos, el más conocido posiblemente, el que se llamó Monstruo de Tasmania, que no tenía nada que ver con aquel popular monstruo de la Warner Bros. Un monstruo de Tasmania de 7 metros de largo por 6 de ancho, que era una especie de tejido orgánico inidentificable, ¿no? Fíjate que era la mitad de tamaño que este. Y era la mitad de tamaño, no tenía ojos, ni boca, ni esqueleto. De hecho, uno de los naturalistas que lo estudió, Bruce Mollison, comentaba, su cuerpo no tiene nada de terrestre. Pero hay más, hay un caso que no habéis citado, que es el de la playa mexicana, una playa mexicana cerca del pueblo de Coluta, que apareció una masa de 35 toneladas, de 9 metros de longitud por 5 de anchura, recubierto de escama, esta especie de masa informe de este lobster, que bueno, más bien eran placas superpuestas en la parte superior. Se observó una especie de cuello de 3 metros de largo, lo cual nos pondría sobre la pista de ese barco de arrastre japonés que también ha citado el Fuyumaru, que en abril de 1977 pudo fotografiar también unos restos informes parecidos a un plesiosaurio y que fue tirado al mar por el hedor que desprendía. Y tengo nuevos datos, nuevas noticias de este monstruo que ha aparecido en la playa chilena, en la playa de Pinuno, en la comuna de Los Muermos, curiosamente, en la décima región de Chile. Y es que queda descartado ya de forma definitiva, y siento ahí chafar un poco la teoría de Bruno, que sea un calamar o que sea un pulpo. Son las primeras pruebas que se ha hecho por parte del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile y descartan que se trate de un pulpo o de un calamar gigante. La cosa, como la han bautizado, porque no saben cómo bautizarla, y lo de globster pues es una palabra muy criptozoológica, pero no zoológica, no cuenta con órganos ni estructura de un cefalópodo, y eso es un poco la opinión que refrenda Sergio Letelier, que es el director del laboratorio de malacología, es decir, el estudio de los moluscos, no olvidemos que los cefalópodos pertenecerían a los moluscos, del Museo de Historia Natural. Y además comentan que como otro elemento para descartar la posibilidad de que sea un pulpo es que no huele amoníaco. El amoníaco es la parte del metabolismo de los cefalópodos de profundidad que les ayuda a permanecer en el fondo del mar. Ya habíamos comentado más de una vez que estos kraken, estos cefalópodos gigantes, tenían la peculiaridad de que tenían amoníaco en los tentáculos y por tanto no eran aptos para su consumo. Un bocadillo, sí. Bueno, pues tampoco huele amoníaco. Y estaríamos hablando de aquellos, incluso se habló en alguna de las noticias de unos supuestos tentáculos vistos por los representantes del Centro de Conservación Cetácea. Y, sin embargo, se ha descartado que existieran esos tentáculos. Por lo tanto, ahora mismo, esto es un periódico que he consultado de Chile, el diario se llama Yanqihue, y esta es la última noticia que se ha dado por parte de los expertos, o sea, no del Museo Nacional. Ni un calamar ni un pulpo. Exactamente, es lo que queda descartado. Sigue globster. Siendo una cosa. Y, ¿recuerdas, Carlos, aquel avión a reacción inglés, verdad? El primer globster, meteor. No, esa sí, la vi. El avión no se llama globster, tiene una especie de como de protuberancia, que es lo que hace referencia a la palabra, y es por lo que se le dio este nombre. Porque yo creía, fíjate, que la palabra era de Hovelmans, y veo que es de Sanderson. No, es de Sanderson. Vamos a aportar una cosa, pues, yo no sabía. Sin embargo, si se confirmara, yo no apuesto por ninguna hipótesis. No, Lorenzo Rossi, no, ya, pero te quería comentar, al citar más casos de calamares y de pulpos, pues de alguna forma vas en la línea que han ido otros zoólogos y criptozoólogos, como Lorenzo Rossi, por ejemplo, en Italia, que han apuntado que podría ser un pulpo gigante, pero después, sin embargo, se ha determinado que no existe ni tentáculos ni nada. Sin embargo, yo creo que el hecho de que ese ADN, esos primeros análisis, aunque, bueno, supongo que todavía deben refrendarse, que deben puntualizarse mucho más, porque un análisis de un ADN de algo que se desconoce es algo que se supone que debe llevar un tiempo. Pero hay algo en la actitud de muchos científicos respecto a este caso que me da la sensación que de aquí a 2-4 semanas, un mes, poco más, nos vamos a encontrar con la noticia de que los restos de esa criatura encontrada en esta playa del sur de Chile no era más que una ballena en descomposición. De eso estoy absolutamente seguro. Y si no, las declaraciones de hoy mismo, de un investigador, de James Smith, investigador de ballenas y zoólogo del Instituto Smithsoniano. A través del tiempo, ha dicho, se han reportado numerosos casos de monstruos marinos que en el 90% de los casos han terminado siendo tiburones peregrinos o ballenas en descomposición. Es decir, ya... ¿Y el día restante? Que también tenemos una conspiración aquí, ¿eh? No, pero al menos suele ser... me extraña del Smithsonian una conspiración sí. en eso. Sí, no, precisamente... Son la gente más investigadora. Pero el Smithsonian fue precisamente el equipo, los científicos del Smithsonian fueron el equipo que estudió ese pulpo, supuesto pulpo hallado en las costas de Florida a finales del siglo XIX. Y durante mucho tiempo se supuso que era, efectivamente, que era eso. Incluso hubo un investigador de la Universidad de Yale que llegó a medir la envergadura de este pulpo y calculó que tenía unos 50 metros aproximadamente de envergadura. Hablamos de tentáculo a tentáculo de esquina, lo que nos habla de unos 20 metros por tentáculo. Sin embargo, finalmente, y después de unos análisis que luego han sido completamente desautorizados, pero que han pasado sin más pena ni gloria, finalmente se llegó a la conclusión oficialmente, y quizá para evitar el problema que eso supone en muchas ocasiones, de que se trataba eso efectivamente de parte de los restos de una ballena en descomposición. 50 metros eran, como diría Fidel Castro, un pulpón. Sí, un pulpón. Maricunzón. Bueno, por cierto, vamos a hablar un poco de ufología, Bruno, porque yo pensaba que hace 33 años ya se cerró definitivamente, se dio carpetazo al proyecto Libro Azul. Pero... Y en cierto modo sí, pero... ¿Pero qué se está diciendo? El asunto es que vamos a hacer un poquito de historia para que yo subo que son cada vez menos, ¿no? Porque de vez en cuando el tema del Libro Azul es recurrente y se vuelve a mencionar porque forma parte... A estas alturas ya es violáceo. Sí. La verdad es que forma parte de la historia de la ufología. Todos hemos comentado en muchas ocasiones que en el año 1947 es cuando empiezan a producirse casos y gran parte de esos avistamientos se producen en los Estados Unidos y eso provoca el interés, entre otros muchos organismos, el interés de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos que comienzan a investigar esos objetos que aparecen en los cielos, esas luces misteriosas, y se le dan determinados y diversos nombres a los proyectos de investigación oficiales hasta que en el año 52 todos esos archivos oficiales y los que vendrán en años siguientes entran a denominarse como Proyecto Libro Azul, que no es un libro en sí mismo, sino que es una especie de nombre en clave que se le dio en su momento al proceso de recopilación de todos esos expedientes. Ese proceso de recopilación finalizó teóricamente en el año 1969, ahora se sabe que ha sido en el año 1970, finalizó con la recogida de nada más y nada menos que de 12.750 casos, de 12.750 avistamientos de ovnis, de los cuales, oficialmente se decía, 700 no tenían explicación racional alguna, aproximadamente un 6% de los casos. Como asesor de ese proyecto, como asesor de esa investigación, estaba un astrónomo llamado Joseph Allan Hynek, que es considerado como el padre de la investigación ovni a nivel mundial. Él salió del proyecto Libro Azul a consecuencia de una serie de problemas ideológicos respecto a la posición del Libro Azul de los responsables del ejército norteamericano en relación al fenómeno OVNI y abandonó el proyecto diciendo que se estaban ocultando cosas y que la postura oficial, bueno, pues no era la adecuada. Pero el proyecto Libro Azul se cerró en el año 70 porque un investigador, Edward Condon, un físico de la Universidad de Colorado, recibió $300,000 de la época por firmar un informe en donde se analizaban 90 de los casos de esos 12.750 que había investigado el Libro Azul. Llegó a la conclusión que 31 de esos casos, es decir, uno de cada tres, no tenía explicación, lo cual es una cifra verdaderamente elocuente. Y sin embargo, en sus conclusiones finales, pese a ese dato, llegaba a la conclusión de que las fuerzas aéreas no debían seguir investigando los ovnis y se dio carpetazo al proyecto Libro Azul. Pero desde entonces se han estado buscando los archivos completos, se han estado buscando toda la documentación y en un auténtico alarde de investigación conjunta por parte de los grandes investigadores norteamericanos con Will Smith, nada que ver con el actor, por supuesto, sino con un físico de Miami extraordinario que estuvo viviendo en España en los años 50 y que es algo así como el padre científico actual de la ufología a nivel mundial, gracias a él que recopiló 100.000 folios microfilmados de ese proyecto Libro Azul y gracias a otros estudiosos como Brad Sparks o como Richard Hines o como Alan Hendry, diversos investigadores norteamericanos, se han ido recopilando esos informes perdidos de los que hablaba Hynek. Y esta misma semana el Instituto para el Avance de las Ciencias en los Estados Unidos daba a conocer el informe definitivo, después de más de 30 años, el informe definitivo de los casos no explicados por el proyecto Libro Azul. Y se sabe que no se investigaron 12.000 750 casos, sino que se investigaron más de 13.000 casos y se sabe que el 6% de los casos que, teóricamente, según las fuerzas aéreas, estaban sin explicar, tampoco era un dato auténtico, sino que hay 1.522 casos sin explicar. Es decir, el doble de los que en su momento reconoció las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Y esos 1.522 casos sin explicar están sin explicar no por parte de los investigadores civiles que ahora han recuperado esos archivos, entre otras cosas buceando en los archivos nacionales, sino que esos casos no quedaron explicados, no quedaron justificados como rayos en bola, como fenómenos meteorológicos o como fenómenos astronómicos por parte de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Lo que nos quiere decir que tenemos aproximadamente más del 12% de los casos sin explicar, lo cual nos transmite la idea de que efectivamente las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en su momento manipulaban ciertos datos para tratar de convencer a la opinión pública de que eran muy pocos los casos que estaban sin justificar. Bueno, pues esas informaciones son bastante elocuentes, como bien decía Bruno, unos 1.500 casos sin explicación oficial a los más de 13.000 investigados. Pues solo nos queda, Carlos, solo nos queda enviar mensajes al cosmos pidiendo que hagan algo los extraterrestres. ¿Tú pues, ¿qué mensaje enviarías tú? Dado cómo está el mundo, pues no sé. Es decir, esto sería... Primero te voy a decir lo que manda y luego te voy a dejar un mensaje mío. Fíjate, mejor lo vamos a hacer al revés. Vamos a enviar todo. Por una razón, porque es que además te recordarás que esta noticia la trajimos cuando dijimos que nos reíamos todos mucho de que había una empresa americana que se llamaba Team Encounter. El equipo del encuentro, los encuentros, que tiene sede en Houston, en Texas, que tenía como proyecto lo que ellos llamaban llamada cósmica y que, bueno, pues por el módico precio de $24.95. 95 es pues la sensación de no pasar directo, como las rebajas. Bueno, pues te permitían mandar a través de un gigantesco radiotelescopio un mensaje al cosmos, a algún lugar remoto y lejano. Los servicios que ofrecía o que ofrece Team Encounter son muy variados, porque permiten poner tu nombre en una estrella, te lo certifican, etc. Pero, claro, había que buscar alguien, un lugar, un centro de radioastronomía donde se pudiera enviar el mensaje. Como los ucranianos andan mal de dinero, pensaron que el mejor era el centro de radioastronomía de Eupatoria, y ahí se dirigieron. Y el centro de control de los mensajes que se mandan luego a Eupatoria para que salgan al cosmos, lo fijaron, ¿dónde va a ser? Claro, en Roswell, Nuevo México. Claro. Y en estos días, casualmente. Sí. Entonces, claro, aprovechando las fechas, aprovechando el follón que he montado, pues bueno, pues Charles Schiffer, que es el presidente ejecutivo de Team Encounter, ha dicho que... Charles Schiffer se llama. Que... prevé enviar mensajes científicos, verás que es gracioso, a las estrellas, para que los astrónomos bueno, puedan enviar mensajes a aquellos lugares donde han determinado que existen estructuras planetarias similares a las de nuestro sistema solar. Pero, por ejemplo, Jesús y yo, que hemos ahorrado de $24. Pues mira, podéis, por ejemplo, mandar un... No sé, hay una familia indiana, por ejemplo, que ha mandado el siguiente mensaje. Invita a los extraterrestres a acudir a su granja y dice, por favor, llamen con 24 horas de anticipación para que podamos hacer su visita algo inolvidable. Mark Belgrave, que es un chico australiano, mandó una cita a Albert Einstein, por ejemplo. La imaginación es más importante que el conocimiento. Y, por ejemplo, alguien de Canadá dijo, por favor, manden dinero, cualquier tipo de dinero. El dinero universal está bien, la moneda corriente extraterrestre también está bien, lo que sea. Meteoritos de oro, rocas de la luna, chatarra espacial, enviar a Maura, planeta Tierra. Este es el estilo de los mensajes. Pero el hecho cierto es que, bueno, que han mandado cientos de mensajes. Con lo cual, el famoso Charles Schiffer se está haciendo rico. Se está haciendo rico a base de mandar chorradas al espacio, pero que no tiene por otro lado ninguna utilidad, ningún sentido. Pero que además, imagínate, esto tiene cierta gracia, que alguien captara este mensaje. No. Esta cadena de mensajes tan delirantes. Entonces se acaba la ufología porque ya no vienen. No, pero desde luego la verdad es que últimamente entre el turismo espacial y estas cosas... A ver, tu mensaje, Carlos, tu mensaje que los oyentes están deseando escucharlo. Pues bueno, sería algo parecido al reverendo, mandar un rayo justo contra esta gente, a Eupatoria. A ver, tu mensaje, Carlos. Acabar con ello. No, a mí lo que me llama la atención... Por favor, manden un rayo y das las coordenadas. Son 90.000 personas las que han pasado por caja, $24. Pero suma $25 por 90.000. Pues exactamente 350 millones de pesetas. Nada más y nada menos que se ha levantado el paisano. Es que no está malo, ¿eh? Lo de la recaudación no está mal, con que haya soltado sus 5 o 10 milloncitos. A los ucranianos, que les da para unos cuantos años de vida. Tu mensaje sería ese, hay un señor en la Tierra que se ha hecho rico con esto. Sí. A ver, Jesús, tu mensaje. No sé, así a bote pronto es, pase sin llamar y por favor no den fogonazos. De verdad que esto es increíble. De verdad, a lo que estamos llegando. Bueno, pero no, seguid sentados porque vamos a entrar en lo que hemos llamado miscelánea boliviana. No hay semana sin una noticia de Bolivia. Está de moda Bolivia ahora, ¿eh? Está de moda. Está de moda y si no, vamos a ver. Está sembrados, ¿eh? Porque sí. Yo no sé si es que escucharon el programa la semana pasada, pero ahora en una localidad boliviana, en Santa Cruz de la Sierra, la familia Ortiz dice que ve el rostro de Jesucristo en el reverso del pan. En el pan. Teníamos la Virgen de la Bombilla, el Cristo del jamón, y ahora tenemos el Cristo del pan. Teníamos lo del reflejo en los cristales, pero ahora es en el pan. Entonces se llama Jesucristo, pan y vino. Esto no lo digo por lo de la tertulia, porque cuando se lo conoce, no se percata la familia Ortiz de esta extraña formación del rostro de Jesucristo. Que la familia Ortiz lo podía haber visto en una magdalena y no, lo ha visto en el pan. No, además en el reverso, no en la miga. Y eso es el lunes, y el jueves, pues ya está. Ya centenares de católicos bolivianos están peregrinando a la casa de los Ortiz para ver esa extraña formación, ¿no?, que según ellos es el rostro de Jesucristo. Claro, enfermos, tullidos, desposeídos, ya están formando largas listas o filas en este caso, ¿no? Porque bueno, algunos se están apuntando porque están a distancias bastante kilométricas, pero hay gente que ya está con la esperanza de que el hecho de tocar este pan, el supuesto rostro de Jesucristo, les va a aliviar o les va a sanar de sus enfermedades. El arzobispo de Santa Cruz ya tomó cartas en el asunto, como no podía ser menos, y ha llamado a la gente al orden, ¿no? Y les está diciendo que no se dejen llevar por un fenómeno que se puede dar por casualidad en la formación de la masa de pan. Tampoco hace falta ser muy listo para eso. Dice que eso no es ningún signo de fe. Y está claro que, según las primeras muestras y fotos que nos han llegado, parece todo una especie de formación casual por lo que es la parte de lo que se llama el canto, ¿no?, o el reverso del pan. ¿No? Marcial Chupinagua, que este es el nombre del sacerdote. Marcial Chupinagua. Hay que decir a los oyentes que todos los nombres que hemos dicho son ciertos. Son ciertos, sí. O sea, ¿por qué? No es, por supuesto, es contrario a esta manifestación religiosa, a esta especie de fe popular que se ha generado alrededor de los Ortiz, y ha comentado que esto constituye una falta de fe sólida, porque la gente parece que está esperando signos fantásticos para despertar su credo. El becerro de oro, Jesús, claro, el becerro de oro. Bueno, pues solo queda un poco como anécdota, pero que quede ahí constancia. ¿Cuánto, ¿no?, vale una pistola de pan en Bolivia? Pues creo que la moneda de allí es el sucre, ¿no? Me imagino, pues, que no sé si llegará un sucre. El Davor sucre. El Davor sucre, ¿no? Yeah. Y bueno, ya esa es un poco la noticia, que desde el jueves pues hay desde luego verdaderas colas de gente que quiere tocar el pan sagrado. Sí, pues para allá, ¿no? No, me queda un poco más para el este. Para quien quiera, que tenemos a un Cristo en el pan. En el pan, efectivamente. La familia Ortiz, localidad Santa Cruz de la Sierra, si alguien quiere constatarlo. Bueno. Si no, se lo han comido. Esperemos que el pan no sea ácimo. Bueno, pues estamos en tiempo de consulta Zona Cero, Omar. Aquí vienen nuestros oyentes y preguntan 1.200 cuestiones. Preguntan y rectifican, como por ejemplo Teresa, que dice: no recuerdo quién lo dijo el domingo en la tertulia al hablar de Chile, que nuestro código penal es de 1889. Pues no, nuestro código civil es bastante más reciente. Fue publicado por la ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, y este a su vez derogaba el texto refundido del Código Penal publicado por el decreto 3096/1973. No nos equivocamos. El que es de 1889. Carlos, es el Código Civil. De rodillas ahora mismo. Es el civil. Dice penal, pues era el civil. Sí. Claro. Están a la que salta los oyentes, ¿eh? Están preparadísimos. Hacen muy bien. Sí, señor. Bueno, Emirs quiere hacer varias preguntas. Dice: ¿podríais contar algo sobre una especie de santa compaña que existe en Gran Bretaña? Por algo que he leído, parece ser que fue una legión romana perdida en las islas que ahora parece en esta forma fantasmal. También dice: ¿podríais también a grandes rasgos explicar quién fue Hermes Trismegisto? ¿Es cierto que fue el gran maestro de la cultura egipcia? ¿Hay vestigios de él o son solo suposiciones? Y por último, ¿qué hay del viaje de Carlos Canales y Jesús Callejo a Etiopía? Caramba, bueno, de Etiopía. Yo he de decir que no tengo ni idea de la legión romana. Bueno, a lo mejor lo de la última novela, La última legión, de Valerio Máximo Manfredi, ¿no? Que es una legión romana que sale de Roma, es la última. No sé, yo y se van a Britania y por ahí se pierden. En fin, a lo mejor va por ahí. Pero yo no tengo ninguna noticia sobre una legión romana perdida. No, yo tampoco. Jesús, Hermes. Hermes, para ti. No, bueno, lo de Hermes. No, antes un poco para apuntarlo de anteriormente, sabes que la de las Santas Compañías también se suele llamar la hoste o hostia, que también significaría un poco el enemigo, y es verdad que en algunos casos se ven formaciones fantasmales de gente que así que ha muerto en una batalla, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en las Canarias, ¿no? Con la de las huestes de Canauso. No, pero muchas veces con las novelas, claro, la gente da veracidad a lo que está leyendo la novela, y las novelas son ficción. No sé, en cualquier caso, lo ha dicho Jesús, pero es curioso, la variante de la Santa Compañía Canaria, la de La Palma, sí. Se basa en la leyenda de la derrota de la muerte del último rey de Acero, de Tanausu. Sí. Es una cosa curiosa. Y en cuanto a Etiopía. Lo de Hermes, bueno, comento lo de Hermes Trismegisto y tú comentas lo de Etiopía. Lo de Hermes Trismegisto, bueno, es uno de los dioses, casi semidioses, se puede decir, más importantes, porque además a él se le atribuye prácticamente todos los tratados de magia. Significa el tres veces grande, el Hermes Trismegisto, y que después tendría la correspondencia en el dios Totem dentro de la mitología egipcia, ¿no? Y nada, estábamos hablando de alguien que realmente conocía un poco todas las ciencias habidas y por haber, y de ahí viene también una de las palabras que se utiliza mucho en esoterismo, que es lo de hermético, lo de Hermes, ¿no? Es todos aquellos tratados herméticos que necesitan una clave, un código, para poder descifrar todos los conocimientos iniciáticos que quedan ahí refundidos. Y a Bolivia llegaremos, ¿no? Pues lo de Etiopía, es muy sencillo, es decir, teníamos todo preparado, teníamos a nuestro guía Salomón ya allí colocado. No creo que nos escuchen por internet, pero si no, habría que decir que Darío y Greenland se portaron con nosotros estupendamente bien. Teníamos todo preparadísimo y todo hecho, incluso una productora de televisión muy conocida que iba también con nosotros, pero el gobierno etíope decidió cambiar todo lo que nos había prometido justo cuando acababan 48 horas. Es una cosa que ocurre, desgraciadamente, con bastante habitualidad. Y consiste en que cuando piensan que tú ya no puedes hacer nada para detener, entonces es un pequeño chantajillo. Te lo anticipan y punto. Bien. Iván de Málaga dice, me gustaría que preguntaseis a Carlos Canales y a Jesús Callejo sobre libros que tengan en preparación. En el monográfico de Piri Reis, Carlos dijo que estaba haciendo un trabajo sobre mapas antiguos, y en el monográfico de la Atlántida también comentó que estaba haciendo un libro, al parecer, sobre el supuesto pueblo de navegantes en el Mediterráneo el Neolítico. Lo ha comentado. Apasionantes ambos, dice. Va dando diferentes dosis en los monográficos. Y nos comenta Iván y Jesús. Es el libro más publicitado de la historia. Libro hace ya 2 años, a ver si publican algo dentro de poco. Un abrazo y a seguir así. A ver, vuestros libros, queridos. Mi último libro es el año pasado, lo que pasa es que uno de estos temas no tiene nada que ver. Sí, estoy haciendo un libro sobre mapas y sobre navegación. El problema es que a lo largo del último año pues me he cruzado con las investigaciones de un personaje inglés al que citamos aquí el año pasado varias veces. Se llama Gavin Menzies, que acaba de publicar un libro llamado 1421, que desde luego al lector, al oyente le recomiendo, porque es una auténtica pasada el libro, sobre las exploraciones chinas de los cinco almirantes eunucos, que según sostiene Menzies llegaron incluso a dar la vuelta al mundo. Yo ahora estoy en contacto con el grupo de Menzies porque yo les he facilitado información que yo tenía, por ejemplo, sobre la existencia de genes chinos en la población de Azores, un estudio que hizo la Universidad de Gijón, que tiene desconcertado a todo el mundo y que curiosamente apoyaría en gran parte la teoría de Menzies de que flotas chinas llegaron a navegar en el Atlántico unos 20 años antes de que empezara la gran expansión navegante portuguesa. Sí, pero el libro de los mapas, ¿para cuándo? Pues con lo de Menzies se retrasa mucho, porque cambia completamente toda la estructura. La verdad es que, hombre, estoy poquito a poquito viendo todo lo que aporta, porque la verdad es que el libro es incluso más gordo que los de Bruno. Sí, pero danos una horquilla, Carlos. Me gustaría tenerlo. Bueno, hay una cosa, es que no puedo concretar, porque le he dicho a Jesús que me gustaría hacer un viaje. Bueno, tengo que hacerme varios. Uno ya, me voy ahora. Pero vamos a ver, antes de que acabe el decenio este. No lo sé. Sí, es posible que. No, me gustaría tenerlo para el año que viene. Pero también depende de los dibujantes, depende de muchas cosas. Es un libro muy... Creo que va a quedar muy bonito. Sí. Un libro esperado. Ten cuenta que yo hago muchos al tiempo. Sí. Jesús, el tuyo. Además, el de Carlos creo que ya tiene un posible título, ¿no? Sí, tengo otros 2 libros este año, que salen ahora. Sí. Que bueno, si él no lo adelanta, yo no lo adelantaré, pero... Sí, el libro lo has adelantado ya, creo, ¿no? Lo del título. Sí, me parece que lo dijiste. Pero el título que le puse... Lo puedes decir ya, sí, Carlos. Sí, además es un título tuyo, que ha puesto Juan. Pues es tuyo. Puedes decirlo. Le puse yo el título, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo. Algo así como los mapas que cambiaron el mundo. Sí, los mapas que movieron el mundo, sí. Que cambiaron el mundo. Oye, que movieron, ¿no? Están metiendo... Que movieron el mundo, que cambiaron el mundo, sí. Se puede. Sí. Nada, aquí es que somos una especie de comunidad. Uno de los dos verbos. Sí. Entonces vamos a hacer un libro y pues nos pasamos ideas, títulos, a ti también, Bruno, ¿verdad? Con los tuyos. Sí. Bueno, pues vamos con más preguntas. Soy Mustafa de Tetuán, dice, un seguidor de vuestro magnífico programa, y tiene una consulta. ¿Por qué hay tanta gente en el mundo que acusa al gobierno estadounidense de ocultar pruebas materiales que muestran la existencia de los extraterrestres, a pesar de que ese gobierno gasta millares de dólares en busca de vida extraterrestre fuera de la Tierra? A ver, Bruno. Bueno, pues que oficialmente el gobierno estadounidense no gasta ni una sola peseta en buscar vida extraterrestre, porque hace tiempo que ya las ayudas que existían al proyecto SETI pasaron a manos privadas, ¿no? Pero es que el problema parte de atribuir la naturaleza de los ovnis, que es lo que tiene que ver cuando se habla de ocultamiento. Aquí, cuando hablamos de ocultamiento sobre pruebas de ovnis, de la existencia de ovnis. Y posiblemente los ovnis no tengan nada que ver con los extraterrestres. O quizás sí, pero lo desconocemos. Y lo desconocen tanto los investigadores, estoy seguro, que al igual que los investigadores, al igual que quienes rebuscamos en la información sobre ovnis, lo desconocen igualmente las autoridades militares o políticas o religiosas de los Estados Unidos. Es independiente. Una cosa es la búsqueda de extraterrestres y otra cosa es la búsqueda de evidencias ovni. Si de búsqueda de evidencias ovni nos referimos, las pruebas de la ocultación por parte del gobierno de los Estados Unidos son absolutamente evidentes, demostrables y contrastables a lo largo del tiempo. Vamos con una más. Pues dice, hola amigos de La Rosa de los Vientos, veréis, me estoy leyendo Caballo de Troya, la primera parte de J.J. Benítez, y me gustaría saber si es imprescindible leerse todos los tomos, porque solo tengo el 1 y el 2. Bueno, hombre, pues si te gusta la historia, yo creo que es muy aconsejable, ¿verdad, Jesús? Bienvenidos. ¿Y alguna propuesta más os pide sobre novela, que pues cuente fenómenos paranormales, el Caballo de Troya 3, el 4, el 5 y el 6? Algo distinto, Juan. Yo, sin embargo, lo que le digo al lector es que con mucha ventaja, infinita ventaja, el mejor Caballo de Troya es el último. ¿El 6? Sí, con toda seguridad, con muchísima ventaja, además. A todos los niveles, no solo a nivel literario, sino a nivel de la profundidad de lo que escribe, sobre todo porque recupera la vida de Jesús no al final, sino, digamos, en su momento de esplendor y de montar la que luego se armó con Jesús, ¿no? Vuelve al comienzo de la historia. Imprescindible leer el primero para ver un poco cómo está montado, por supuesto, pues toda la trama novelística. Bueno, pues hasta aquí la consulta Zona Cero, hasta aquí la tertulia de las 4C. Gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Luego te escuchamos con ese meteorito tan extraño, ¿eh? Sí, investigado además aquí en Madrid. Es una investigación extraordinaria de científicos extraordinarios de aquí de España. Muy bien. Gracias, Carlos Canales. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Un abrazo. Llega la noticia.